Nos es grato estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación que hemos tenido durante esta semana. Está con nosotros el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, que le da una cariñosa bienvenida. Un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones, que esté gozando de la gran bendición que significa estar con la familia. Bueno, el libro de Job nos está abriendo una posibilidad de entender algunas cosas que de otra manera quizás no las habríamos entendido ni comprendido, aunque no tiene todas las respuestas, muchas de ellas ya están presentes y estamos viendo aquí en la lección y en la conversación que hemos tenido durante esta semana, que aquí ya aparece en Job estos indicios de esperanza frente a la desesperanza de la situación propia y de los famosos amigos que han venido quizá a ayudarle, pero han enfocado su ayuda de una manera equivocada. Bueno, ¿sabes? Yo he estado pensando en esto. Permíteme ponerme por un momento en la sandalia de los amigos. ¿Cómo actuaríamos nosotros? No significa de que por esto voy a defender que los amigos no estaban equivocados. Sí, estaban equivocados. Pero yo creo que ellos actuaron pensando en que si estaba pasando algo, como se lo expresaron a él, era por algún motivo. Nada pasa así, sí porque sí. Nosotros conocemos la historia completa hasta el término, pero Job no lo sabía. Job no sabía el por qué estaba sucediendo eso, y eso es lo que precisamente preguntaba. Pero los amigos insistían en que hay una razón, hay un motivo. No es algo porque sí está sufriendo. Seguramente había algún pecado escondido, algo que a lo mejor Job hasta se había olvidado. Podría ser. Pero algo, por algo estaba sufriendo, y ellos insistían en eso. Y yo creo que querían ayudarlo en el sentido de que, mira, lo único que tienes que hacer es confesar el pecado. Si tú confiesas el pecado, Dios te va a perdonar y vas a salir del problema. Pero ¿y qué pecado? Si yo he confesado todo y en este momento estoy en una buena relación con Dios. Entonces ahí estaba. Claro, lo que pasa es que las expresiones que aparecen en la Biblia nos dan esperanza, nos dan ánimo, pero también el Proverbio 17:28 nos da una respuesta a alguna de nuestros equívocos. Aún el necio, dice, cuando calla es contado por sabio. Fíjate que es una expresión muy, sí, muy sabia en ese sentido, sí. Porque alguien dice, mejor quédate calladito, no digas nada, porque quizás el hablar te puede traer mayores consecuencias. Porque dice que el que cierra sus labios es entendido. Así es. Entonces, ¿qué dice eso? ¿Qué es lo que deberían haber hecho los amigos? Y creo que lo que hicieron mejor fue los 7 días que estuvieron en silencio mirándolo y no conversaron nada hasta que Job abrió su boca, y ellos, claro, después que abrió su boca, y ellos empezaron ahora como a defender a Dios y a decirle, claro, eres, sí, tú el culpable, sí, sufre tus consecuencias por lo que hiciste, qué terrible. Yo creo que no ayudaron en nada a Job en realidad. Yo creo que lo peor que podemos hacer es tratar de defender a Dios, porque Dios se sabe defender solo, no necesita defensores. Nosotros que tenemos una visión tan limitada, tan estrecha de lo que a veces ni siquiera conocemos lo suficiente a Dios como para poder defenderlo. Entonces cometemos un error más grande todavía tratando de defender a Dios que dejándolo que se defienda solo y nosotros a lo mejor poner atención y tratar de conocerlo mejor. Claro, ahora en este caso aquí el capítulo 13, que va a ser un capítulo que usted debería leerse con calma, quizás ver los comentarios acerca de este capítulo, porque Job aquí se está defendiendo de lo que han dicho sus amigos que han venido. Y él mira lo que dice aquí, que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, yo lo sé. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Ahora, la expresión Todopoderoso, fíjate que es una expresión que se repite mucho en el libro de Job. Hay otras instancias en que se repite en este sentido. Pero, ¿por qué se repite? Siempre lo estuve pensando yo. ¿Por qué hablan tanto del Todopoderoso si Dios o Job está sufriendo algo tan, tan terrible? Si es todopoderoso, ¿por qué no lo saca de allí? Bueno, Dios estaba esperando tener una respuesta, no solamente para Job, no solamente para los amigos, sino el universo entero, porque el enjuiciamiento que se está haciendo es el enjuiciamiento a Dios, que Dios es un Dios injusto, que a algunos quiere y a otros aborrece, y que si alguien se porta mal, a ese Dios lo va a castigar, al que se porta bien va a tener los frutos de ese portarse bien, como si la salvación dependiera de nosotros y no solamente de Dios. Bueno, y yo creo que esto también, además, Dios aprovechó esta oportunidad para dejarnos una lección a todos nosotros. Recordemos lo que hemos dicho en algún momento, citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Todos nosotros tenemos aflicción en este mundo, pasamos por este mundo y tenemos que sufrir, ¿eh? Aún cuando no seamos culpables, porque cuando éramos pequeños muchas veces tuvimos que sufrir sin haber cometido pecado suficiente para merecer ese castigo, entre comillas. Entonces, para que no tengamos una idea errada de lo que significa esto, el Señor permitió y nos dejó esta lección también para nosotros, que llega hasta nosotros. Hay una expresión, fíjate, estaba recién pensando en esta expresión, bien interesante, porque uno descubre cada cosa aquí en realidad en las lecciones. Ahí en el versículo, estamos en el capítulo 13, ciertamente vosotros sois, dice, fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Fíjate que la expresión que dice Job acá en relación a estas personas, estaba buscando esta expresión, fraguadores, uno lo entiende, pero fíjate que interesante lo que dice el diccionario. Dice, que fragua o forja, piensa, idea y discurre alguna cosa. Y esto es lo que le está pasando a los amigos. Están ideando alguna cosa, pero sus ideas son realmente mentiras, están equivocando su discurso en realidad, tratando de colocar a Dios en alto, pero lamentablemente están yendo de contra de Dios, y vamos a encontrarnos al final del libro que ellos lo pasaron bastante mal después, incluso Job tuvo que orar por ellos. Fraguadores de mentira, ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Está repitiendo lo que arriba había dicho, o lo que decía Proverbios, que mejor el necio que se calle es más sabio que el sabio que se pone a hablar cosas insensatas, ¿no es cierto? Cosas que no tienen sentido. Bueno, mejor es cerrar los labios. Exactamente, sería mejor no hablar que equivocarse al hacerlo. Entonces, claro. A veces cuesta quedarse callado, ¿eh? Y como nos ponemos en el caso de los amigos, y cuesta quedarse callado. Dos expresiones que vamos a conversar, que están puntualmente en los capítulos 13, versículos 15 y el 16, en relación a cómo está reaccionando Job al problema que estaba pasando como familia, su problema personal de salud, grave problema de salud, y se agregan los amigos que en vez de ayudarlo lo están hundiendo más. ¿Cómo reacciona Job frente a eso? La verdad es que era bien difícil, porque cuando uno está en familia, por lo menos, parece que no, ni siquiera tenía la esposa al lado. Porque la esposa, cuando le dice, maldice a tu Dios y muérete, yo creo que no se quedó al lado de él, parece. Bueno, no lo dice la Biblia. No, pero dice, cuando uno por lo menos puede compartir con alguien el dolor, la aflicción, alguien que esté al lado, aunque no diga nada, así como estuvieron los amigos ahí 7 días, yo creo que ahí él sintió un pequeño alivio, justamente fue el momento de alivio que tuvo, pero no tenía familia prácticamente, porque la esposa, como digo, no dice ahí que la esposa se quedó con él después de la declaración que hizo. Y entendemos que la esposa, digamos, lo atendió, pero muy de lejos, pensando que ese ya no era un marido que tendría alguna esperanza para ella. No, sí, bueno, aunque a veces también somos bastante duros en juzgar a la esposa sin ponernos también en el lugar de ella. Lo que ella sufrió, exactamente, los hijos. Pero fíjate, bueno, la expresión de él está siempre basada en la esperanza que tiene en el Salvador, que antes del problema él ya había practicado, había tenido. Exactamente. Sí, oye, pero para llegar a decir lo que dijo, su fe tiene que haber estado, pero muy bien cimentada en la roca, muy bien cimentada en Dios, en conocerlo. Ahora, muy bien. Hay un detalle quizá, ¿sí? Porque esta expresión es, uno dice, pero la Biblia está llena de esperanza. Momento, porque en el momento en que se escribe este libro, este es el primer libro de la Biblia que se escribe, por lo tanto no había nada escrito, solo había una transmisión oral que seguramente había recibido de sus padres, una forma de ver la vida muy diferente, que después se reflejó en los escritos posteriores de los libros de Génesis, Éxodo y Levítico, todo eso. Y fíjate, a veces, como tú bien dices, tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos los 66 libros de la Biblia que nos hablan de promesas y pues, tenemos experiencia y todo. Y sin embargo, cuando pasamos por momentos difíciles, se nos olvida hasta mirar las Sagradas Escrituras, se nos olvida todo y muchas veces reaccionamos totalmente diferente a lo que reaccionó Job. Job aquí dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Sin embargo, cuando viene algún problema, no, Dios me abandonó, así que yo lo abandono a él, le doy la espalda a Dios, no quiero, no voy más a la iglesia, no estudio la Biblia, no oro, no hago ninguna cosa porque ya me enojé con Dios y me separé de Dios, como si eso solucionara el problema. Y esta expresión es muy muy sentida porque él está diciendo que efectivamente no está sano, no está libre, pero dice que en realidad, a pesar de las circunstancias que está pasando, yo voy a seguir esperando, porque él dice, aunque me matare, o sea, si llegara ya esta enfermedad a eliminarme de este mundo, irme al descanso, yo voy a seguir con el hálito que me queda, ¿no es cierto? La confianza que en él voy a seguir esperando. Esto es un indicio, un principio, un atisbo de que él está reaccionando positivamente. Y el libro, en realidad, cuando uno lo mira con tranquilidad, es una progresión hacia creer y poner su confianza en Dios a pesar de las circunstancias que está viviendo Job. Bueno, y creo que una de las cosas que deberíamos tener en cuenta es que generalmente las experiencias pasadas nos ayudan a confiar en Dios. Porque si uno piensa, ¿qué problema he tenido? Si mira hacia atrás, seguramente ha tenido más de un problema. Bueno, de esa me salvó el Señor. ¿Será que en esta aquí me va a dejar, me va a abandonar? No, si no me ha abandonado en toda la experiencia que he tenido en el pasado, tampoco me va a abandonar ahora. No sé cómo voy a salir del problema, pero lo que sí sé es que puedo contar con la ayuda de Dios. Él me va a ayudar a salir de esto. Yo creo que tenemos muchas experiencias, ya sea personales o de otros, que han estado en situaciones muy difíciles y han salido adelante poniendo su confianza en Dios. Y Job es uno de los ejemplos más clásicos, más hermosos, de cómo él responde al problema que está pasando y que se le está agregando. He aquí, aunque él me matare, dice, ¿no es cierto? Pero cuando uno sigue en el versículo 16, mira la expresión que dice, y él mismo será mi salvación. Hay una versión de la Biblia que dice, esto para mí, la versión de los 70 dice, esto para mí se tornará salvación. O sea, él está viendo que ese problema le va a dar como resultado una situación mucho mejor de la que está pasando y está teniendo su confianza en el Señor, porque no entrará en su presencia el impío. Ratifica la idea de que él ha hecho un compromiso con Dios, que él está de parte de Dios, lo ama, lo quiere, a pesar de lo que está pasando, y él dirá, y como lo va a expresar en algunos textos más adelante, bueno, Señor, ¿por qué me mandaste esto? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo en la relación que teníamos? Pero él no pierde la esperanza. Y Pablo, hablando de los Corintios, habla algo de esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Si nosotros no tenemos esta esperanza, entonces estamos mal. Y él alude, los versículos 11 del capítulo 15, alude a la idea de que si es mentira el que Cristo resucitó, entonces todo lo que hemos predicado, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado es vano y estamos perdidos, no sirve peor que todo. Absolutamente de nada. Claro. Porque te imaginas tú, una experiencia por la que pasaron los discípulos cuando comenzó la iglesia cristiana, ¿recuerdas el caso de los que iban a Emaús? Iban tan amargados, tan apesadumbrados, que ni siquiera fueron capaces de reconocer al Señor Jesús que iba al lado de ellos, iba conversando con ellos. No lo pudieron reconocer porque la verdad es que ellos estaban chasqueados. Fue un tremendo chasco el que tuvieron. Ver a quien creían que iba a ser el rey de Israel, verlo colgado de una cruz, como un delincuente. Claro. Y ahí hay otra vez un juicio apresurado que ellos le dicen, y tú dices, ¿no sabes todo lo que ha pasado? O sea, era el personaje que le había pasado y no lo reconocieron, un juicio diciendo, y tú no te das cuenta de lo que está pasando, por eso vamos así. Pero ¿qué pasó cuando Cristo les habló las Escrituras? Ellos dijeron, no ardía nuestro corazón, cuando entendieron la realidad de lo que es la vida, del sufrimiento, de la amargura. Qué bueno que a Job están apareciendo los indicios de esperanza, y esperamos que frente a una situación quizás desastrosa que usted está pasando, ya comiencen a aparecer también estos indicios de esperanza, estos atisbos, estos acercamientos, que aunque Dios lo matare, Él lo va a resucitar. Vamos a conversar nuevamente acerca de estos indicios de esperanza, viendo algunas situaciones puntuales. Fue algo grave, pero él reafirmó su esperanza en un Salvador, como la Biblia está llena de esperanza para nosotros también en el día de hoy. Ahora, y siempre. La pregunta sería, ¿desde cuándo nosotros tenemos esperanza? ¿Cuándo podemos aferrarnos a esa esperanza? Y vemos que las Sagradas Escrituras nos muestran que esta esperanza venía desde hace mucho, pero mucho tiempo. Ahí en Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, aquí lo que hemos dicho es que Job tiene solamente las expresiones orales que le han venido, y él ha hecho caso a esas expresiones. Nosotros las tenemos no solamente orales, sino también escritas como esperanza. Mira este texto maravilloso, escogió antes de la fundación del mundo, o sea, antes que apareciera el pecado, antes que hubiera la corrupción que hoy día estamos viendo. Dios ya había dado una salida, y qué maravillosa salida realmente, porque que dice la salida, que Él nos entregó, ¿no es cierto?, a una situación de esperanza y de vida eterna, como lo dice Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, es más extenso todavía esta expresión de Tito. Nos colocó antes esta salvación de esperanza, y usted, no importa la situación que esté pasando, tómese y aférrese de la mano de Dios, que eso le va a ayudar a salir de, si está solo, por ejemplo, Dios es el único que puede ayudarle a salir adelante. Bueno, tenemos que decir que en su presciencia, en su preconocimiento, Dios sabía lo que iba a acontecer. Él proveyó la solución del problema. Porque debemos recordar también que todo esto se debe a que Dios se arriesgó en darnos libertad, la libertad de elección. Así como nosotros podíamos elegir bien, teníamos también la posibilidad de elegir mal. Bueno, y eso es precisamente la libertad. Claro. Incluso hablando Pedro, nos dice que 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. O sea, el precio se pagó por una persona, por un Dios que vino a estar con nosotros, que no cometió pecado y lo hizo por nosotros, dándonos la opción de ser salvos y de tener una vida diferente. Bueno, tenemos que reconocer también que la esperanza es la que nos ayuda a vivir. Cuando tú pierdes la esperanza, incluso el organismo reacciona, porque claro, un enfermo que tenga una actitud positiva es un enfermo que se mejora con más rapidez. Al contrario que una persona, por ejemplo, cuando hay una persona que está deprimida, eso afecta todo el organismo, se resiente. Claro. Por eso la importancia de esta esperanza que tenemos en nuestro Señor. Hay un libro que habla de la psicología de la esperanza justamente, ¿sí?, y ahí se mencionan los casos puntualmente de personas que estuvieron los judíos que estuvieron allí en el holocausto este, que es terrible, cuando les anunciaban que para el año nuevo o para Navidad, qué sé yo, iban a ser liberados. Dice cómo renacía en ellos la esperanza y vivían esperando ese momento. Pero dice que él, haciendo alusión a esta situación, el estudio demostró que después que pasaba ese tiempo y no venía la liberación, muchos morían o se enfermaban porque habían perdido la esperanza. Sí. O sea, está muy ligado a eso la esperanza. Y nosotros tenemos esto que el Señor, desde el comienzo, cuando recién comenzó el problema grave del pecado, el Señor puso también la semilla, esa, la esperanza, en nuestros corazones. ¿Por qué? Con la promesa que hizo ahí en Génesis capítulo 3, verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí nosotros podemos ver el fin del pecado, porque cuando dice que la mujer íbamos a ser heridos en el calcañar, aunque estaba hablando de Cristo en este caso, ¿eh? Cristo iba a ser el que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Una herida en la cabeza es mortal, la herida en el calcañar no es mortal. Entonces nosotros vemos que el enemigo hirió a nuestro Señor en el calcañar. Él resucitó nuevamente, no pudo mantenerlo en la tumba. Y con eso se selló, digamos, exactamente, los planes de Satanás para siempre. Fíjate que Génesis 28:22-8, si usted lee completo ese capítulo, es maravilloso en relación al pedido que hace Dios a Abraham. Pero ¿cómo responde frente a la pregunta que le hace su hijo? Bueno, y está todo listo, ¿y dónde está el holocausto? No venía el holocausto. ¿Qué pregunta? Esa pregunta debe haber sido bastante La respuesta tendría que haber sido, hijo, terrible. Tú eres el holocausto, tú eres la víctima. Pero ¿qué le dice Abraham en la fe que tenía? Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y se dice que iban en silencio, porque en realidad el momento no daba para conversar, para hablar. Qué terrible situación, pero salió adelante porque Dios proveyó efectivamente el holocausto. Y cuando aparece ahí en Juan 1:29 el cumplimiento de la promesa que se hizo en Génesis 3:15, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una expresión maravillosa de cómo reconoce a su Salvador, Juan el Bautista, y lo reconoció, y por eso tuvo también la expresión de Cristo, que este era un hombre realmente maravilloso. Fíjate que estas imágenes de esperanza aparecen incluso en Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, ellos pasaron por problemas, no se quedaron exentos de problemas, los tuvieron. Pero llegó un momento en que el anciano, el padre, ¿no es cierto?, decidió el juicio en favor de los santos, y entonces recibieron la vida eterna. ¿Qué te parece el texto que aparece en Mateo 24:27, esta gran promesa? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Exactamente, y estamos lamentablemente viviendo los momentos más críticos de la historia del mundo. Usted revise. No necesita ni revisar, porque las noticias están al momento diciendo lo que está pasando en el mundo, cómo se está configurando la maldad. Pero Dios, en los días de estos reyes, dice, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es nuestra esperanza, una imagen maravillosa de que Cristo está pronto a volver a poner fin a la situación humana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vemos la próxima semana. En medio de los aparentemente interminables discursos de los amigos de Job y sus respuestas desesperadas, hay repentinos rayos de esperanza. Esta lección trata de estos rayos que apuntan a una esperanza en la resurrección que Job llamó suya. En última instancia, la razón de esta esperanza se puede encontrar solo en la resurrección de Cristo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.